La 91 te da la hora. Exactamente las 21 horas. Argentinos, a partir de este momento, comienza Al Fondo Hay Lugar. Favor de mantener sus oídos atentos y no causar ningún problema durante la transmisión. Muchas gracias. Muy buenas noches a todo nuestro público querido, oyentes. Qué lindo que se siente estar de vuelta acá entre estas cuatro paredes. Sí, porque te fuiste del programa anterior. Sí, yo no quiero mandarte al frente, viste, así. Lo lamenté mucho. Pero... sabes que esta es como mi segunda casa, ¿no? Mentira. Es como para mí estar acá adentro es como estar entre una segunda familia. Oh, Dios. La familia del éter. La familia Inga, claro. Tal cual. ¿Cómo estás, Sol? Yo bien, acá ando frío. Está sí. Todo el mundo poniendo distancia con el brazo porque... no te quieres saludar porque está todo resfriado en la gente, ¿viste? Qué fea esa actitud. Qué fea la actitud, sí, tal cual. Hay mucha gente que en la radio, la peste bubónica corre. Suerte vamos estamos... y todos a Malbrán en cualquier momento. Suerte que estamos aislados a través de una pecera. Una pecera, sí. No somos pescados precisamente, pero bueno. No, yo tengo boca grande y de vez en cuando, ¿viste? ¿Qué cosa? No, hago un lobito, ¿viste? Pero bueno. Bienvenidos al último, hoy es el último especial One Hit Wonder. Lamentablemente vamos a volver con el One Hit. Ah, uy, no estoy para hablar, estoy para atrás como Michael Jackson. Muy pronto. Muy pronto vamos a retomar el especial de One Hit Wonder, la segunda parte, pero el mes que viene se viene otra cosa que lo vamos a adelantar al final del programa. Así que vamos a dar comienzo. Vuelo a pica entre conductores. No, para nada. Vos sabés que todo se desarrolla en un clima de paz y armonía. Mentira. Lo que caracteriza Al Fondo Hay Lugar. Señores, bienvenidos. ¿Nos están escuchando por dónde, Mauricio? Por Antena 91 en el 90.9 de tu dial. O si no, si sos así como muy electrónico o la antena no te llega, porque capaz tenés una pica del abuelo o alguna cosa así extraña, puedes escucharnos en internet www.antena99.com.ar. .com.ar. No, tenemos un mail, ¿no? Espera que me equivoqué. Los años no vienen. www.antena91.com.ar. Ahí vamos. Tenemos un mail, que ¿cuál es, Mauricio? ¿Qué me estás tomando prueba hoy? Sí. Al Fondo del Lugar @hotmail.com. Agreganos en tu MSN que ya estamos conectados compartiendo vivencias con la gente. Muy ay, pronto. Qué profundo, ¿eh? Muy pronto hacemos radio en vivo también con camarita web. Chan. Ojo. Es prometedor. Y tenemos un blog. Y ¿no? Tenemos un blog que me está haciendo sacar la garganta. Un blog que es alfondoylugar.blogspot.com. Mirá qué buena la asistente que tenemos, que nos fue a conseguir un vaso de agua. Qué romántico. Se pueden comunicar con nosotros en el 43921913 o en el 156-059-2427. Un mensajito de texto, lo que se les cante, lo que tengan como órgano reproductor. Estamos regalando también un CD que tiene temas. Vamos a decir, la gente de Pop Art que siempre nos está mandando. Sol, ¿temas de qué hay en este CD? Tenemos temas de Estelares, de Fidel Nadal, de Sponsors, de Bulldog, de Masacre, de O'Connor, de Bicicletas, que está bueno de Bicicletas, me gusta, de Super Ratones, Zumbadores, Proyecto Verona, entre otros. Muy bien, y también para ganarte este disco tenés que responder a una consigna, nuestra consigna de siempre. ¿Qué cuál es, Mauricio? Que la consigna de hoy es, ¿qué haces los días de mucho frío a la noche? Ya lo hicimos el sábado pasado, Mauricio. No, el sábado pasado era quien votaba, ¿te acordás? Mentira. No podemos, hoy no, no podemos contestar la veda electoral. No, ya lo hicimos, Mauricio. Veda electoral. Veda electoral, tal cual. Ya lo hicimos, Mauricio, hay que otra consigna. Ahora, ya, otra consigna. Te reto un duelo. Otra consigna. ¿Tenés computadora? ¿Y qué modelo es? Comunicate con nosotros y decime... Tengo una Commodore. Del año 82. Bueno, pues demasiado. Y juego al logo. ¿Al qué? Al logo. No sé qué es. Una tortuguita, no importa. Llamanos y contanos cuál fue el último CD original que te compraste, mejor. Esta también la hicimos. No, no la hicimos. Sí, la hicimos. No la hicimos. Yo ya respondí que tenía el CD de Jerry Halliwell, no. Me acuerdo. El último CD original. Mira, la gente de atrás de cámara. Ay, no, basta. Bueno, no tenemos consigna, pero nos podés llamar y participar por el CD en el 43921913, en el 156-059-2427. Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar entonces con el especial de One Hit Wonder. Empezar. Estamos muy emocionados. Bueno, señores, One Hit Wonder. Esta es la sección del golpe maravilloso. Hoy, culminando. No sé por qué te reís, Mauricio. Bueno, por tu traducción literal a One Hit Wonder. Golpe maravilloso, hit golpe. Wonder maravilloso. No entiendo qué lugar está duda, no hay, no hay lugar a duda. No. Es tu nivel de la cultural de inglés. Soy master. Estás esperando para rendir el first. Bueno, señores, hoy vamos a hablar de una banda que se llama Sugar Ray. O Ray, o Ray, como quieran llamarle. Es una banda de rock alternativo que se formó en Estados Unidos, más precisamente en Newport Beach, California. De donde no era oriundo Michael Jackson. Esta banda se formó en los 80 y los conocimos igual nosotros en los, en el año 98 con el hit Every Morning. Le hace cada mañana, no es tan difícil. No, superó tu inglés uno. Que fue número uno en muchos países. Esta banda primero se llamaba The Tories. The Tories. The Tories. Producción, ¿qué significa Tories? No sé. Es una especie de... The Tories. Son unos indios... Indios comanches. Sí. Muy bien, pero en los 90... ¿Qué? The Tories. Eran chorizos, bien. Pero en los 90 cambiaron su nombre por el que fueron conocidos Sugar Ray. ¿Por qué se llamaba Sugar Ray? Resulta que había un boxeador estadounidense, él, según nos apunta producción, que se llamaba Sugar Ray Leonard. Sí. Bien. Por culpa de un boxeador, la banda se llama Sugar Ray. Su disco más popular fue uno llamado 1459, cual si fuera la hora de un reloj digital. Y además de Every Morning, además de este hit maravilloso, este pudo colocar una canción en el disco de la banda sonora de la película American Pie. American Pie. American Pie. Así que este, preparan un disco para julio, tengo entendido. ¿Para julio este año? Sí. Mira vos, qué bueno. Julio, así que pronto tendremos... Palito, bombón helado, Sugar Ray para todo el mundo. Quizás deje de ser un One Hit Wonder y se convierte en un Two Hit Wonder. Vamos a escuchar la canción de ellos. Dale, Every Morning. Every morning there's a halo hanging from the corner of my girlfriend's four-pump. You got more plays on the bottom. More plays on the bottom. Saturday Night Live on 90.9. More plays on the bottom. Señores, seguimos. En el fondo hay lugar. Superado el inconveniente de la consigna, ya tenemos la consigna. Estás aceleradísima. Y la consigna del día de hoy es: ¿de qué artista llorarías la muerte? No vale ni Michael Jackson ni Fernando Peña. No, ni Farrah Fawcett, ni tampoco, ni Alejandro Dorian. Nadie. Ni Pepe Soriano. No, Pepe Soriano vive. Vive todavía. Quincho Zavala tampoco. Tampoco. Se pueden comunicar con nosotros al teléfono 4392-1913. Nos puede mandar un mensaje de texto y decirnos quién dice de los dos mejor los teléfonos. Si yo, Sol, al 15-60-59-2427. El momento esperado por todos, Pitonisa. Muy buenas noches. ¡Hola, hola, hijos de mi alma! ¿Cómo le va, Pito? Bien, me traje... ¿Qué es eso? El desinfectante, porque hoy estamos todos apestados. Tire un poquito, tire un poquito. Tenga cuidado. Listo, listo. Cuidado del micrófono, Pito, por favor. Estoy así como desinfectada. Ya está bien. Había que desinfectar el agua. Alcohol en gel. ¿Sí? Sí, tiene que estar. Gel, yo uso más que... otro tipo de geles. Opa. ¿Qué tipo de geles? Íntimos. Desinfectan. Claro. Desinfectan. Ah, no sé, pero son ni muy divertidos. Escuchó, Pitonisa, usted que es una mujer informada, sí, y culta. ¿Escuchó que va a haber alcohol en gel en las mesas para ir a votar? Ah, es verdad, es cierto. Yo doy fe que en tribunales ya hay. ¡Ay, perfecto! ¿Verdad? Es relevante el dato. Hasta algún abogado que no fue a tribunales en esta semana. Y que no tiene prisión. Que esté escuchando este programa. Seguramente. Claro, abogado de Silvio Soldán, por ejemplo. Entre la población judicial, mucha gente escucha al fondo del lugar. El abogado de Michael Jackson, ¿te acuerdas de una persona? Pero debe estar en el velorio en este momento. No, no. Los palos de la autopsia le están... No, lo llevaron a un lugar desconocido, escuché. Ah. No se sabe dónde el cuerpo. Sé que es mentira que murió ya. Podemos estipular... Es el gran caso, ya. ¿Qué? El gran caso, ya habrán. Murió la mentira, un muñeco. ¿Viste? No murió Michael Jackson. Era un imitador. Bueno, es muy difícil igual imitarlo a Michael Jackson con un muñeco. No, definitivamente no. De silicona va a ser. Bueno, vamos a la pitoniza y gran horóscopo. Que Fabricio te extrañe. ¡Mentira! Yo lo sé porque el día de mi cumpleaños recibí un mensaje de texto con la palabra pito. Al 2020. Sí. Y calculé que era suyo. Calculó. Sí, el pito era mío. Es la rescuadra de pito. Claro. Sí. Me llevé el 1. Claro. Pasó la X. Regla de tres pitos. Claro, pasó la X y de ahí sacó. Que no. Obviamente. Bueno, pasamos al horóscopo. Por favor. Pase. Bien, Aries. Un sándwich de milanesa en mal estado le provoca incontinencia. Se le recomienda, por sobre todo, pañuelos descartables y muchos desodorantes de ambiente. ¡Hala, hala, hala! Hablando de desodorante. Amor, sí. Deja el pomo, por favor. No, no puedo. Amor, conocerá a una persona muy interesante. Trate de que no entre al baño después de que usted... Porque de otra manera es probable que no pueda flirtear. ¿Tiene que ver algo con la revista eso que usted leyó? No. Ah, no sé, porque me quedé pensando. ¿Qué revista? Nada, no importa. Está un poco despierta hoy la conductora. No, me despertó mucho. ¿Qué pasa? Pito, la clase, el trajín de la noche. El trajín de la noche. ¿El trajín o el de traje de la noche? También. El de me traje una noche. La tengo en la espalda, mira. Qué jocosa. Tauro, vuelve a casa de mañana como para estar en cama toda una larga semana sin poder crecer. Necesita descansar y perderse. Y que no le digan lo que tiene que hacer. Trate de no guardar cosas en su ropero, que no sea ropero. Disculpe. Trate de no guardar cosas que no sean ropa en el ropero, ya que su pareja estará de inspección. Y puede darles cuenta del tipo de 1,80 en medio de las camisas. ¿Qué se guarda en el ropero que no sea ropa? Revistas de corte erótico. Amantes. ¿Ah? Yo conozco a alguien muy popular acá en el ámbito de la radio, que guarda galletitas varias. Yo conozco cuyo nombre empieza con Mau y termina con Licio. Ah, ¿quién sí. es esa No, yo soy Fabricio. Sí, no bueno. Cáncer. No, ese que... ¿Qué le pasa a Pitonisa? Que estoy resfriada, tienen que andar nada. La Pito está haciendo un sacrificio sobrehumano cósmico. Es la constelación del resfrío cósmico. ¿Pero por qué no manda a su hermana, Hay Tira? Una constelación del resfrío cósmico. Sí, está entre Tauro y Géminis. Casualmente, por eso me lo comí. ¿Qué bueno, sería? No se lo como, mamá. Entre junio y mayo sería. Claro, una cosa así. Claro. Sí, si vos naciste entre junio y mayo, estarás feo. Es el equinoccio. Aurora Boreal. Géminis, el odio a las etnias es un sentimiento no muy grato. O al menos así lo toman un grupo de mexicanos en un restaurante cuando usted hace un comentario acerca de su falta de gracia estética. Los proyectiles no se hacen esperar y lo escupen en la cara. Vean el lado positivo, al menos no lo escupen la comida. ¡Hala, hala, Géminis! Pero la contagia de gripe del puerco. Sí, mexicanos que te escupan, no es negocio eso. A Mauri no le gusta eso. Un saludo cordial a todos los mexicanos que nos escuchan. Pronto de gira. Y que nos miran por TV. Tenemos, nos acaban de decir al principio del programa que tenemos una repetidora en México DF. Sí, en cualquier momento. Antena 91 está saliendo ahora por el 100.7 de México. Para todos los chavales, un saludo. ¿Dónde saludos, Peter? Ay, saludos a mí. Porque yo soy muy parecida a Talía. Me han dicho por la calle. En la costilla. Le falta también a usted. Me faltan dos costillas. En realidad, me las voy a comer después. En realidad se las rompieron en un boliche. No, yo no quiero ahorrarme ese episodio. Episodio número 3, no. Cáncer. En un intento por atraer a la mujer de sus sueños, demostrándole su poder y su hombría mediante una trifulca callejera, fracasa notablemente al tratar de chicanear a un extraño a la salida de un boliche. Opa. Ese extraño era el quinto campeón argentino de taekwondo. ¿Taekwondo? ¿Taekwondo? Es una nueva disciplina. ¿Taekwondo? Uy, mira, se vino Shaolin. Sí. Es la sabiduría oriental de Lapito. Lapito está haciendo los movimientos. De Uruguay. Más oriental que Uruguay, ¿no? Estaban escabiados. Salud, le traen banderines para las sillas de ruedas. Bien. Leo, la constelación del pato pochoclero invade su casa astral. ¡Oh, no! El pato pochoclero. Y la deja hecha un desastre. En lenguaje coloquial, va a tener problemas laborales con un patán que se le recomienda la artillería más pesada de improperios para poner en su lugar al manoseador de nenas. Es verdad, ¿eh? O es verdad, puede aprovechar... Leo, es verdad, soy de Leo y dice que es verídico el horóscopo. O puede aprovechar y conseguir un aumento, usted hace de Leo. Estoy luchando por el aguinaldo. ¡Vamos! Virgo, deseosa de una carrera como bailarín o bailarina, se decide a estudiar danza. Danza ya. Reviendo su presupuesto, termina tomando clases con el Teto Medina. Practican juntos la coreografía de Thriller de Michael Jackson. Sorpresa. El video de su performance es premiado con el Se Revuelca en Su Tumba Award. Qué bueno. Muy, muy oportunista. Always with you, Michael. Hoy nos vamos a estar despidiendo con una canción. En la etapa del diario Crítica, hoy, un título de mes, Michael, pusieron Michael. Es buenísimo. O sea, como se pronuncia, ¿no? Es Michael, M-A-I-C-O-L, Michael, claro. Es Michael, no es Michael. ¿Qué haces hablando de un multimedio que no es Antena 91 y el diario de Antena 91? Bueno, tengo contacto. Bueno, muchachos, yo me retiro. Pitoriza, vuelve, ¿no? Sí, vuelvo. Es primero un tequilacho. Vaya, aproveche que la noche se presta. Sí, la noche se presta a todo. Me pedí el pomo. Lleve, tira por aquellos lados, infectante, por favor. Sí, vaya, tira por Junín, todo por ahí que hay mucha peste. Así que la radio tiene un diario ahora. Sí. Qué bueno, aparte de salir en México tenemos un multimedio. Multimedio, sí, sí. Muy pronto sale Antena 91 TV. Con todas las estrellas que usted escucha por la radio. Nosotros nada más. Nos pasamos. La gente del planeta Shampoo, de Vida Láctea, todos compartiendo, todos en el mismo programa. Hacemos un non-stop. Es buenísimo. Ahora vamos a pasar a otro... sesión que... Sí, no, estoy trabado. Claro. Me quedé pensando en cuando seamos estrellas. Por casualidad es la sección Rewind. Es la sección... O Rewind. Rewind. Y si yo te digo Brainstar. No tengo la menor idea de quién es Brainstar. Vos solo lo mirabas, Mauricio. Quiero que toda la gente... Bueno, y el productor. Quiero que una horda de fanáticos de Brainstar... No creo que una horda. Una horma. Se comuniquen inmediatamente a nuestro teléfono 4392-1913 o nos manden un mensaje de texto al 156-059-2427. Y además de responder a la consigna de qué artista lloraría su muerte, nos digan y me apoyen en el buen sentido. Apoyemos todos a su apoyo popular a Mauricio. Y que Pote digan Perón. ¿Qué se acordaban de Brainstar? Yo no me acuerdo de nada porque no lo veía, te soy sincera. Bueno, vos porque eras pobre no tenías cable. No, por supuesto. Les voy a contar que la historia de Brainstar se ubica en el siglo XXII en un planeta... ¿En qué siglo? En el siglo XXII, yo estoy seguro que en estos 5 renglones que tengo para leer, vas a meter bocado 20 veces. Sí, seguro. Porque hay muchas cosas de las cuales te vas a agarrar para tus chascarrillos. A ver. La historia se ubica en el siglo XXII, en un planeta distante llamado Nuevo Texas. Ya está. Lo hundiste solo. El cual tiene un ciclo de 3 soles, rojo, amarillo y azul. Es como una bandera el ciclo. Nuevo Texas tiene una población nativa llamada la gente de la pradera. La reyes de la colina eran. Que son pequeños humanoides con apariencia perros. No, ya está, Mauricio. Y ha sido colonizado por un gobierno multiplanetario. Un mineral llamado kerium, raro y poderoso cristal de energía de gran importancia para la sociedad, es robado de las minas por villanos, de las minas donde se trabaja, no de las mujeres. La cultura de Nuevo Texas es predominantemente humana, aunque también hay robots y extraterrestres, con una notable influencia del viejo oeste americano. Era porque se llama Texas. Claro. Es muy buena esa, Wikipedia no contaba con eso. Los episodios fueron transmitidos en Estados Unidos desde septiembre de 1987 a febrero del 89 y la serie fue creada simultáneamente con producción de figuras de acción similar a lo que se hizo con He-Man, que dicho sea de paso es de la misma productora y tiene un estilo muy similar. No, sea, nada que ver. Vos ves, no, pero si vos ves los dibujitos de Bravestar y los dibujitos de He-Man, lo que... La parte blanca del ojo es igual. El dibujo en general, el trazo y toda la pelota estas son todos muy parecidos. De hecho, se dice que Bravestar quiso un poco emular a He-Man porque la productora estaba medio en caída. Después de He-Man nos sacaron otro éxito. Es como Gatti Video. Tal cual. Gatti Video, existe Gatti Video todavía. Sí, aguante Gatti Video, soy fan. Tal como en He-Man, aparece una lección moral al final del capítulo. Por ejemplo, un capítulo notable fue El Príncipe, cuando un chico compra droga llamada Spin y se... Ay, mirá, era un banda, compraban droga y era un problema, date cuenta cómo cambia la gente. Se convierte en adicto y muere por sobredosis. Era el primero. Claro, entonces ahí como que te trata de mostrar que los niños no deben tomar droga. Michael, jodete. Michael, jodete por adicto a la morfina. ¿Qué es? Decime que lo que tenés ahí son mensajes. No te digo que lo que tengo acá son mensajes, pero sí son mensajes. Bueno, vas a tener que esperar porque vamos a escuchar la cortina de He-Man. Hoy es programa Furcio. Chan. Bezar. En una era distante y muy lejos de aquí, el planeta Nuevo Texas se encontraba en problemas. Los habitantes del lugar estaban oprimidos por seres malvados que les robaban el kerium, el metal más valioso del universo. Hasta que un día, un hombre dotado con vista de halcón, fuerza de oso, agilidad de puma y oído de lobo, llegó para acabar con la terrible opresión. Este campeón de la justicia se llama Bravestar. Ahora, en el fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuente su historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo y Lugar. Porque el amor es más fuerte. Nos envía un email Pablo, contándonos su historia. Pablo era en 1998 un joven quinceañero en pleno desarrollo hormonal. Nos cuenta que nunca le gustó el fútbol. Él prefería juntarse a jugar canasta con sus amigas y hacer pija más parties. Pero la vida puede ser tan pícara. Y una mañana en que decidió cortarse el pelo, no pudo creer lo que vio. La peluquería de Don Mateo ya no era atendida por aquel anciano, sino por su sobrina, Pachu. Para Pablo fue un flechazo instantáneo, pero Pachu intuía que algo extraño había con Pablo. Pero no tenía claro

de Richard Marx, esperando que pronto te reencuentres con tu amor. Al fondo hay lugar, teníamos ahí el momento golpe y rinconcito del corazón que nos mira. Dios mío. Me voy a poner un hotel que se llame Un Lugar Más Tranquilo Land. ¿A qué viene eso? Porque fue Un Lugar Más Tranquilo en la segunda historia. El lugar más tranquilo es una teoría a desarrollar en este programa. ¿Por qué lo decís? ¿Dónde es un lugar más tranquilo? Y es en un señor... ¿Qué tiene que haber en un lugar más tranquilo? Es un señor hotel. ¿En qué condiciones se va a un hogar más tranquilo, etcétera? Sí, ¿por qué no haces una tesis de esto? Muy pronto, una crítica cultural. Ese CD que está ahí, me parece que lo estamos regalando, ¿no? Lo estamos regalando, es un CD que tiene temas como, por ejemplo, Cristal Estelares, tiene Acidez Nadal, tiene Sponsors, Masacre, O'Connor, Chumadores, Super Ratones, Proyecto O'Con. Verona, Bicicleta, Sepultura... O'Con. Etcétera. O'Connor. Y Brainstar. O'Connor. Para ganártelo... Tienes que llamarnos al 4392-1913 o al 156, un mensaje de texto, ¿no? Al 156-059-2427 y decirnos de qué artista llorarías la muerte. En su defecto nos pueden mandar un mail a Siempre no voy a decir mal. Sabía que te ibas a equivocar. No al fondo hay lugar @hotmail.com. Puedes agregarnos en tu MSN y tener un chat en vivo con nosotros. Al fondo hay lugar.com. At this moment. Al fondo hay lugar@hotmail.com. O también puedes escuchar nuestro archivo de programas en alfondohaylugar.blogspot.com. En efecto. Y llegó el momento de los mensajes. Sí, mensajes que están llegando a esta redacción. Nadia de Lomas. Yo lloraría la muerte de Celeste Carballo y de Raquel Mancini. Saludos a Mauricio, aguante la pitoniza. La pitoniza ya tiene su fotolog, que después nos vamos a preguntar. Yo tengo Belén de Quilmes, dice que sí. Lloraría la muerte de Britney y de Pablito Lescano. Saludos a la nena de Sol. ¿A qué nena? A vos, a la nena, es la ricura. La princesa del programa. La princesa del programa. Flavia de Martínez, lloraría la muerte de Anthony Kiedis, cantante de Red Hot Chili Peppers. ¿Se dice así, Kiedis? Kiedis. Ah, es muy lindo Anthony Kiedis, es verdad. Yo no sé si la lloraría. Bueno, el programa está muy divertido con... Divertido. Darío de Lomas, lloraría la muerte del Diego, es el verdadero dios de los argentinos. Ay, oh, Dios mío. Dios, sí. Alan de Temperley, me pondría muy mal si se muriera Laura Miller, aunque su carrera haya muerto. Y bueno, no hay mal que dure 100 años. Rodrigo de Piriápolis, Uruguay. No, ¡oh! ¿Estamos en el exterior? Yo te dije... Rompiendo cuerdas y fronteras. No sabía que teníamos una repetidora en Uruguay también. Es asombroso. Aguante Richard Miles. Es muy wonder. Viste, salimos por todo el... I wonder. Oh. Aguante Richard Marx, el programa está bárbaro, sería totalmente deprimente si se muere Mirta, aunque ya le toca, besos a todos, no, que después se muere y te voy a... No, la televisión de luto es un espanto. El listón negro durante dos meses, más o menos. Sí. El momento de los sites. ¿Qué momento? El momento de los sites. Es tu momento, porque este es tu programa. A ver, escuchá que hoy tengo una bomba. El site de hoy no tiene desperdicio para todo aquel agente de recontraespionaje, para todo aquel que tiene adentro un Sherlock Holmes, para todo aquel que tiene un 007. O un jeropa, digamos la verdad. Adentro, también. Todo el mundo. Porque yo creo que tendríamos que haber hecho mucha publicidad, porque el sitio de hoy es un sitio semi desconocido, a no ser que uno esté en la movida. La movida del verano. Sí, con Juan Alberto Mateco. Hoy les voy a enseñar con un sitio con el que pueden ver fotos de gente que no tienen agregada en el Facebook. Chan, esto es valor, señores. Esto es un servicio radiofónico que se llama Al Fondo del Mundo. Está sonando la música de los X-Files. Fox y Mulder y Dan Scully están acá presentes. Tal cual, información. Mira, te voy a decir con un tinte, digamos, a los X-Files, a los Mulder, dale, que nunca vi en mi vida, pero bueno. HTTP. No, cualquiera. HTTP:// que nunca se dice, pero no está de más decirlo. conocegente.don't.com. En sí, ya sé, yo no le puse nada. A ver, déjame ver y yo lo digo. Espérame que termine la reseña. Solo hace falta, obviamente, estar logueado en el Facebook, porque es una aplicación de Facebook. O sea, no lo pongan en una página sin estar logueados. Tienen que estar logueados en el Facebook. Cuando entran en esta página, ponen el nombre tal cual aparece la persona registrada en el Facebook. Es decir, que si tiene segundo nombre, tienen que poner el segundo nombre. Por ejemplo, si yo pongo Sol Frontini, no me aparece nada. Pero si yo pongo Sol... ¿Por qué estás incentivando a nuestra masiva audiencia a que haga eso con mi nombre? Estás dañando mi buena honra, mi honor. Justamente dije que no aparece nada. Pero si yo pongo Sol Jimena Frontini... Mentira. Para despistar a todos tus fanáticos, tu horda. ¿Cuántos nombres todavía? O sea, sabes que no, deja un poco para el misterio. Dale. Tienen que poner entonces el nombre tal cual está la persona en el Facebook y le va a aparecer entonces abajo. Obviamente, si usted se llama Juan Gómez, por ejemplo, van a haber millones de Juan Gómez. Oh. Pero si tiene un segundo nombre, por ejemplo, Juan Agustín Gómez, va a aparecer, por ejemplo, uno, dos o tres o los 20 que seguramente van a haber. Les repito entonces la página, anote por favor. Bueno, ¿la querés repetir? La quiero decir yo porque es complicado, yo que no entiendo el inglés. Bueno, no, loco, basta. ¿Ves que no podés? La página es http://, o sea que no lo pongo, no importa, lo dije nada. Cuete. Amén. conocegente.don't, como no en inglés, D-O-N-T, exist, E-X-I-S-T.com. conocegente.don't exist.com. Aplicación del Facebook entonces para ver las fotos de las personas que no te tienen agregada. Tengo un mensaje que llegó fresco recién. A ver. Damián Profeta. Dice. Ex colaborador nuestro. Sí. Antiguo. Fue una de las primeras camadas. De Roma del Bar. Dice. Me emocionaron con el tema de Richard Marx. Qué lindos recuerdos. Preadolescencia. Bailando lentos en los asaltos. Yo estoy seguro que Damián veía Bravestar. Yo estoy segura que Damián era de los que bailaban con los brazos estirados para no tocar a la chica, ¿viste? Cuando sos chico. Sí. Que hay que dejar una baldosa a distancia. Dios mío, ¿y los asaltos? La verdad, yo viví la última etapa de asaltos y está buena. Hombres bebida, mujeres comida eran mierda. Claro, una cosa así, dulce salado. Y acá el productor le puso Jobato. Lo tildó de Jobato a Damián. Hay una interna en la radio, me parece. Pero sí, bueno, da lugar. Dicen las malas lenguas que Damián se fue porque hubo una pelea por ahí. Sí. Tras bambalinas. Sí, en el último programa de este ciclo, yo creo que vamos a develar todo eso. Se viene. Fricciones internas. El paradero de los buenos muchachos también vamos a decir. El paradero de los buenos muchachos. Dale, vamos. Vamos al momento musical elegido por vos. Si yo te digo Subterráneo, ¿a qué te suena? A Macri. A la línea A, que estamos en Meda. Una lechuza. Vamos Vamos a escuchar un tema que se llama Voy en un coche. Odio la palabra coche entre nosotros. Voy en un coche, que es de Cristina y Los Subterráneos. Es una banda que no es muy conocida, pero que está muy buena. Que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Voy en un coche que rodea noche. Aunque soy lista, que va a ligar. Es una Spider con dos asientos. Coge 200 sin apretar. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. En la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el acero. Quemados rascos cielo, quemados postes de la luz y los camiones de bomberos. Quemados tribunales, quemados todos los bares. Que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Los camioneros cuelgan sonrisas del parabrisas cuando me ven. Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies. Quiero llegar muy lejos, casi casi hasta el final, donde nadie da consejos. Dije mi amor, voy por cigarrillos y una vez dentro le me pica. El muy cretino me tira un beso por el espejo retrovisor. Ahora la luna pasa la noche, oyendo el ruido de mi motor. Los tipos duros pasan a por el fondo, se cruzan por mi carril. Y en el cielo todos los santos son de mi bando y rezan por mí. Mira papá, que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Dile a papá que me voy de la ciudad. Se pone bueno. En el aire, al fondo, hay lugar. El programa que tiene espacio. Y te hace pasar un buen rato. Esto es Al Fondo Hay Lugar. Esto es tu programa. Terminando el último programa. El último bloque. No, por favor. No te vayas, Fabricio, por favor. Tenemos para mucho más. Pito, ya estamos con ustedes. Denme dos segundos. Vamos a recordarle a la gente que nos está escuchando que nos puede llamar al 43921913. 43921913. O mandar un mensajito de texto, que capaz que es más cómodo, al 156-059-2427. Y se ganan un CD que tenemos de la gente de Pop Art Gentileza, que tiene temas, por ejemplo, de Estelares, Fidel Nadal, Sponsors, Bulldog, Masacre, O'Connor, no Connor, como dijo Sol, Bicicletas, Proyecto Verona, Super Ratones, Tumbadores. Bueno, muy bueno este CD de la gente de Pop Art. Y ya hay gente que nos está escuchando. Aprovechamos para mandarle un cálido abrazo, como digo yo siempre, desde acá, desde Antena, a Javi, a Solange, a Miguel, a Marcia, Belén. Marcia y Belén, que siempre nos escuchan. Sí. Bueno, Pito, tenemos muy poco tiempo del programa. Ay, lamentablemente. Acá estoy, acá estoy. ¿Qué pasó, Sol? Está hablando con la gente que está abajo de la mesa. ella estaba abajo de la mesa, yo ya no sé. No, pero estoy hablando con la gente que está en el horno y que nos está hablando. Ahí está, ahí lo vemos a Javi. Un saludo grande. Bueno, Pito, todo suyo el horóscopo, la segunda parte. Adelante. Libra, siguiendo con la moda, usted, como el gobernador de Carolina del Sur, se escapa con su amante a un telo de Villaluro. Ah, pero hay diferencia, ¿no? Me parece de... Bueno, pero es la moda. En una de esas casualidades grandes de la vida, del mismo hotel sale su pareja en una camioneta último modelo. Chan. Conclusión. Los deseos de su amante se hacen realidad y su pareja lo deja por una billetera abultada. Bien. Escorpio. Estupor se llama esto. Sí. El debate fue auspiciado por Escorpio. No va a tener un buen horóscopo, así que Escorpio, si quieres apagar la radio, mejor no. No, no, por favor. Mito, déjeme decirte algo. Este programa trae suerte. ¡Ah! ¡Ala, ala, ala! Adelante. Bien, Saturno invade su casa astral y hace desastres. Lo suspenden del trabajo, reprueba los parciales de la facultad, su novia se da cuenta que quiere ser monja, su mejor amigo comienza a salir con su madre y usted es sospechado de violación en Florencio Varela. Uy, qué feo. No, una cagada. Sí, tal cual. Terrible. Tiene que haber apagado la radio. Sagitario, en estos días su inspiración tendrá los matices más altos. Logrará inventar nuevas excusas para evitar la venida de su suegra a casa, para decir en caso de no querer compromiso y para cuando llegue tarde al trabajo. Amor, su pareja descubre lo de las excusas y le pide un tiempo. Usted puede ofrecer entre septiembre y octubre de 2011. Ah, es bueno, no, sí. No, pero yo preferiría elegir un mes más enero, una cosa así, que a uno le dan más ganas de salir. No, septiembre, octubre, el regarpan. En invierno la cucharita va, una vacación así está buena. Ah, aguante la cucharita. Cucharita cucharón, depende del tamaño. Sí, con mi tamaño, ¿tú qué piensas? ¿Un cucharón sopero? Pito. Sí, usted en la cuchara de volver el puré necesita, la de madera, la grandota. Tú, Mauricio, mejor... Es erótico eso, ¿Qué cosa, el cucharón? ¿De volver el puré? La madera y grandote. Ah. ¿Tú ya... Pero no dejas tizias, no dejas tizias. ¿Tú ya lo probaste? Hace caso omiso okay. A tu... Capricornio, la buena fortuna está de su parte. Juega al peluquino y gana 300 pesos. Peluquino, peluquino. En el banco le dan patacones jurándole que todavía son canjeables. Definitivamente son canjeables por un total de 45 pesos con 80. Decide nunca más jugarle al peluquino, aún con la propaganda tan tentadora de Guido Zuller comiendo un pollo con papas. El que apostó al peluquino pierde, dijo el ministro. Ah. ¿Terminó, Pito? No. Acuario, accidentes domésticos, ya que al parecer usted es propenso a eso. Si está resfriado, no lave ni seque los platos porque pueden terminar hechos trizas. Confía en lo que le digo, me he pasado. No se preocupe, el sol brillará todos los días 4, 14 y 24 de junio cuando haya descuento en pizzetas. Pito, ¿estamos de los familiares no serán de las mejores hasta hoy. Su padre, en venganza porque no nos saludó en el día domingo pasado que salió el padre, contempla insistiblemente la opción de desheredarlo. Usted no se preocupa, ya que lo único de valor que tiene su padre es un diente de oro. Sorpresa, Piñón Fijo no murió. ¿No murió Piñón Fijo? No murió Piñón Fijo. Bueno, chicos, ya me retiro porque ustedes me voy a seguir tomando el tequila. Ay, bueno, Pito, le agradecemos mucho. Disculpe la desorganización del programa de hoy, lo que pasa que... Vamos a recordarle a los oyentes, Mauri, que nos pueden llamar al 43921913 o mandar un mensajito de texto al 156-059-2427. Rápido, porque después del tema de Morrissey vamos a estar haciendo el sorteo. El sorteo del CD, promoción que nos acerca la gente de Pop Art, que tiene temas de estelares, Fidel Nadal, sponsors, Masacre, entre otros. Entre muchos otros, pero antes del tema de Morrissey y ya casi llegando al final, el trago para la noche de hoy, Sol. Quiero escuchar. Se pone pila. Escucha. Yo sé que tiene algo de melón, así que ya me gusta. Melón Sour se llama. Este trago se prepara en una licuadora, necesitamos un cuarto de melón, vino blanco dulce, hielo, azúcar, vodka y limón. Es heavy, es fresco, está muy bueno, un poco sí, ¿no? Como para que... este tiempo, pero no importa, en el boliche siempre da. Un cuarto de melón, vino blanco dulce, hielo, azúcar, vodka, limón. ¿Qué tenemos que hacer? Agarramos el melón en la licuadora, ese cuartito de melón, ¿sí? Lo procesamos, le metemos cuatro hielos, jugo de medio limón, una cucharada sopera de azúcar, gradúen el azúcar según la maduración del melón, porque ahí está madurito y es más dulce. Uh-huh. El mango bien madurito. Bien, y esto lo completan con vino blanco. Y si gustan, ahí le echan el chorrito de vodka para que sea más espirituoso. Sí, como más power, ¿no? Entonces, un cuarto de melón. Un cuarto de melón. Jugo de medio limón. Jugo de medio limón. Vino blanco dulce hasta completar. Vino blanco de verdad. Azúcar según sea la cantidad del y el dulzor del melón. Completan con el vino blanco y si quieren le ponen un chorrito de vodka para que sea más power. Y pasen una buena noche. Mauricio, ¿hay mensajes? Sí, tenemos mensajes. Este, por ejemplo, pues estoy con... Estás mal hoy, yo sé que estás mal, por eso te estoy preguntando. Una pérdida de papeles, vos me querés hundir, ¿estás? Sí, hecha? Sí, un demonio. Tenemos este mensaje de Tatiana de Villa Luz Uriaga, que dice que lloraría la muerte de Lindsay Lohan. Ay, cómo la juventud está tan perdida, yo te digo, hijo, yo te digo. ¿Dónde queda Villa Luz Uriaga, Sol? Lejos. ¿Sos para vos? No me preguntas, pero queda lejos. Bueno, ¿te parece si pasamos a la próxima canción? ¿Cuál es? Te lo voy a decir después que pase porque quiero que disfruten este momento musical. Oh, Dios mío. Bueno, como ustedes se darán cuenta, este es como un muy humilde... Muy humilde, negrita. Homenaje al señor Michael Jackson que... Michael Jackson. Que hay que despedirlo con una sonrisa porque a los grandes se los despide con una sonrisa. A ver, quiero darles una parte seria. Pero yo levantaré a la gente. A mí no me conmueve en lo más mínimo que este hombre se haya muerto. A ver, soy sincera. Ya está, murió, muy linda la música, me encanta. Buenísimo, listo, ya está muerto. ¿Cuánta gente se muere en este mundo? El sorteo. El sorteo, vamos a algo mejor. Alan de Temperley, tus últimos 3352. Te ganaste el CD. ¿Qué pasó, señores? No. Últimos 3352. Estaba charlando con la pitonista. Te ganaste el CD de gentileza de Pop Art. Muy bien, nos comunicamos, Alan. Nos estamos despidiendo, lamentablemente todo llega a su fin, nada puede escapar. El último programa, el último... ¿Nos despedimos, serios? El último bloque fue este. Chao, chao, necesito vacaciones. Nos vemos serios. Nos despedimos, bueno, ¿querés que nos despedimos serios? Nos da, ahora sí. La única parte seria que vas a hacer, hija de... Menos la de Michael. Cualquiera. Hasta aquí le estuvimos haciendo compañía. Mi nombre es Mauricio Pladelli Oren. Mi nombre es Orfrandini. Cualquier cosa que necesiten saber de este programa pueden ingresar al fondohaylugar.blogspot.com. Para encontrar el archivo de programas le estuvimos haciendo compañía Mauricio Pladelli Oren. Como ya dije, es mi nombre. Ya no me da la cabeza para nada. Toalla, Thompson, la producción, los controles, Roberto Flores. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Acabemos este programa de una vez. Acabémoslo. Se quedan con la compañía de la gente de Vida Láctea que hoy trajo las cosas en un pen. En un pen, punto. Señores, hasta la próxima semana. Chao.